Adrenalina, es la banda. Adrenalina, precaución que llegó la adicción. Sintonización va esta nueva canción. Entiéndeme home, psicólogo y piratón. Lucha atento y póngame atención. Que sube la tensión, alta adrenalina el son. Con el puño arriba y que suba la tensión. Conectando otro jonrón, grabando desde el cantón. Puro rachicón, puro rap de locochón. Pa' la raza locochona, el ritmo que te emociona. Trayendo la bocina que suena en tu cantón. El decibel se distorsiona y yo sé que te fascina. Cuando en tu estéreo toca alta adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Es la anda, adrenalina. Potencia que te quita la paciencia. Puro rap aditivo pa' que te quites las ansias. Alta adrenalina es como metanfetaminas. Mientras más consumes esa más te alucina. Reventando decibeles pa' las mentes paniqueadas. Una buena dosis del barrio de la cañada. Contaminando con rimas a la raza que está estufada. También para la gente locochona y pa' toda la plebada. Que saben que es lo bueno con música y veneno. Loco de ti sin freno pa' que miren cómo sueno. Aquí les dejo el recato. Alta adrenalina con ritmo distorsionando. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Es la anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Como siempre reventando la consola. Junta en toda la bola que ya salió otra rola. Y viene más pelada que el pelón del Cazasola. Con la rima de la fina que retumbe en cada esquina y reviente las bocinas. Aquí la mata sigue dando. Rap del chingón se sigue fabricando. Este pinche doctor te lo está recetando. No más pa' que te vayas vacando. Que la alta adrenalina siempre estará subiendo. Rima rifada y también acelerada, escordada. Más que nada del barrio de la cañada. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Es la anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Anda, adrenalina. Es la anda, adrenalina. Yeah, honey. Alta adrenalina, loco. Es lo nuevo lo que suena. 215, que el que me loco cerna. Cañata Record, produciendo, loco. Ajá.